Algo de Jethro Tull, Durazno de Gala y Tommy Bolin. Arrancamos con algo de Jethro Tull, un clásico, Bouré para esta tarde nublada. No estamos de vacaciones hasta las 20 horas. Así comienza No Estamos de Vacaciones, Bouré, Jethro Tull. Ahora sigue Durazno de Gala, Buscando tu Jardín. Hasta las 20 horas. Buscando tu jardín, de Durazno de Gala. Ahora, para terminar el podio, un guitarrista noble, si lo sabéis. Tommy Bolin, Wild Dogs, Perros Salvajes. Baggage handcuffed to my wrist, I drag it everywhere I go. Sometimes I find you with my fist, but if I knew which way is home, I swear I'd go. If I knew which way is home. We'll be right back. no estábamos de vacaciones. Sí, sin temor a equivocarnos. No estamos de vacaciones. Todo mezclado, tratando de concretar el control. Una loca mujer en el altillo invitándonos al viaje del delirio místico. No estamos de vacaciones. Los cambios vienen antes de que podamos crecer. Debemos aprender a verlos antes de ser demasiado tarde. No estamos de vacaciones. Poniéndole el corazón radiofónico. No estamos de vacaciones. Luna en cangrejo, sol distante, el que no se escondió, se embroma. No estamos de vacaciones. Saca tu hombre peludo al patio, que el combinado de piedra quiere jugar a la pelota. No estamos de vacaciones. Vamos a bailar, ponte los zapatos rojos y baila el blues. Vamos a bailar para la canción que están pasando en la radio. Muy buenas tardes. No, muy, siempre pluralizo ahí, ¿no? Sería muy buena tarde de sábado pandémica. ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Lorenzo, Nicolás. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes a la audiencia que nos sigue por el dial 94.5, la FM T-Rock, acá en Chosmalal y alrededores. ¿Cómo le va, Núñez? Muy bien, aquí. Bien acompañado. ¿Cómo andan los, con un buen proyecto de tarde? Los jóvenes americanos, ¿cómo sospechan para hoy, esta tarde, con frío, nublada, flexibilizada? Lloviznosa. Acuérdense que ya somos cuarentennials, ¿no? Podemos, o sea, ya estamos todos los humanos del planeta Tierra. Viste que antes los separaban como millennials, cosas, no, ahora todos somos cuarentenios. Quedamos. Sí. Nos va a marcar un poquito la cuestión, che. ¿Se acuerdan que antes no se usaba barbijo? ¿Cuándo? Antes, hace mucho tiempo, era como. No 80 sé, días 80 atrás. Días atrás. No. Qué loco, ¿no? Se mandaba un bocado y ya llegará, ¿no? La etapa de flexibilización del barbijo. Tenés que usar sí o sí barbijo cuando entras, pero si vas caminando por la calle, podés sacártelo. Puede ser, ¿no? Una manera de flexibilizarla. Y el barbijo transparente. O un barbijo transparente, claro, con agujeritos, no sé. No, yo ya me imagino en Milán ponerle los desfiles de moda con barbijo, así, exhibiendo barbijos más. Si Bowie estuviese con nosotros, seguiría con nosotros. Es que hoy está con nosotros. En carne y hueso me refiero a lo material. ¿Cómo sería el barbijo de Bowie? ¿Qué sería medio estrafalario, no? Transparente, así todo transparente. O no, no sé, algo. Con colores. Glam. Eso viene a colación porque hoy tenemos un especial de David Bowie. Tal vez nos abarque hasta las 22 horas, no lo sabremos. Pero vamos a tener toda, un poco, porque hay se puede hacer varios programas de Bowie. Porque fue alguien trascendental en lo que es en el arte, en la música. Pasó por todos los estilos, todos los colores, todos los colores, y un montón de discos grabó, así que vamos a ir por etapas y esperemos llegar. No tenemos la entrevista, ¿no?, que habíamos prometido el miércoles pasado. Lo vamos a hacer los días de semana, que es más serio, ¿no? ¿Más serio? ¿Usted dice que hoy no es un programa serio? ¿Podemos No, pero digo, hoy no es un programa serio? Pero para dedicar un poco más también al ámbito, sí, para político y todo. Esperan más noticias respecto a la lucha sindical, docente, a eso nos referimos. Vamos a intentar volver a comunicarnos a partir del lunes, porque este programa sale lunes, miércoles y sábados. Ahora los sábados los reservamos para el deleite. Y próximamente no estamos de vacaciones censurado, después de las 12 de la noche. ¿Cómo la ven esa, no? ¿Cómo la escuchan? Hablaba pip, pip. Todo censurado, pip, claro, no puedo decir nada. Che, bueno, fin de semana. Ya se empieza a notar el fin de semana. ¿Te acordás que antes también, hace poco, todos los días eran fin de semana, ¿no? Pero bueno. Un largo domingo. Tal vez será el primer sábado que se siente como sábado. Y hablamos de que la luna entra en cáncer. ¡Buah! Se termina el ciclo. Se viene un eclipse, un terrible eclipse, pero para el hemisferio norte, que no, nosotros no lo vamos a poder ver. Bueno, y ayer fue eclipse de Venus, ya lo habíamos anticipado. Esperamos a quien nos diga qué significa todavía, pero así lo señala el calendario esperamos, biodinámico. Lo esperamos viendo su mensaje en el teléfono, que es 2942-580390. Se pueden comunicar, ya están las líneas abiertas. On fire, como dirían por allá. Y empieza el invierno. El sol llegó a su punto más distante, así que se empieza a acercar, ¿no? El domingo, ¿no? O mañana, o esta noche. A partir de mañana ya tenemos el sol cada día más cerca, veámoslo. Esta es la primera noche larga, ¿no? Hoy podés hacer un pacto con el diablo. ¿Sabían esa? El momento de irse abajo de la higuera. Exactamente. ¿Y qué hacer? ¿Cómo sigue? Un fuentón con agua. Y un par de hechizos pedir que maquiavélicos. Nunca che, se bueno, te acaben los subus. Basta. Siempre tengas subus. ¿Tenemos noticias para hoy? Yo tengo noticias. Perfecto, yo también. Así que vamos a escuchar algo de Steve Ray Vaughan. Nosotros también podemos soportar la tormenta. Couldn't stand the weather. Algo que tiene que ver con David Bowie. Más adelante vamos a estar hablando de este guitarrista que casi formó parte de la banda del Duque Blanco. We'll be right back. No estamos de vacaciones hasta las 20 horas. La India da a su ejército total libertad para tomar medidas de protección en las fronteras tras el enfrentamiento con tropas chinas. La naturaleza no se represa. Amplia convocatoria en el norte neuquino para frenar la instalación de una hidroeléctrica sobre el río Nahueve. Piratas en el Golfo de México. Los ataques marítimos aumentan. Se han registrado decenas de ataques en aguas mexicanas, lo que desborda los esfuerzos de las fuerzas de seguridad del país y enciende las alarmas de Estados Unidos. Santos Biasati, un poroto. Bla bla bla. No me salió nada, che, pero bueno. De nuevo. Vamos de nuevo. Lo podemos reinterpretar. A ver. El tráfico es. Los ataques a los buques de la piratería marítima se acrecienta a orillas de México. Listo. Las fuerzas están sobrecargadas. Bueno, yo les decía que la India y China están ahí. Los chinos se las mandaron, mataron a 20 soldados de la India por querer agarrar tierras de la India que en algún momento fueron chinas y ahora son parte de la India. O sea, indiscutiblemente no se las pueden ceder. Pero por supuesto los hindúes tienen quieren lo mejor, la paz y el amor, ¿no? Pero los chinos parece que no. Y el señor Narendra Modi, que es el primer ministro de la India, dio o transmitió su resolución a China por medios diplomáticos y dijo que las tropas indias pueden accionar en cualquier momento al ataque de los chinos. Lo dije despacio, lo dije bien, ¿entendieron? Sí. ¿Qué? Sí. Parece que se viene una guerra, pandemia. Dentro de esta pandemia, guerra también, hay conflictos ahí que siempre prevalecieron, pero ahora están tomando más. Se están sumando más a una avalancha de conflictos. Ojo con esos países en desarrollo, che. Ojo con esos dos que forman parte del BRICS. Dos potencias. Sí. Yo me refería al engendro cementicio, la hidroeléctrica que se quiere instalar sobre el río Nahueve, tendría lugar entre los parajes Bellavista y Los Carrizos, localidades que están ubicadas entre Andacollo y Las Ovejas. Las claras aguas del río que nacen en las lagunas de Pulaufken y se unen al Neuquén mermarían aún más su caudal. El megaproyecto con un solo objetivo disfrazado de micro represa multipropósito afectaría rutas de arreo, campos productivos y la actual zona de esparcimiento que todos quienes vivimos cerca conocemos. Yo voy a dar la razón por la que leo como puedo, que es que traen mejores noticias que la mía. Entonces no. Agarré y puse la. Es relevante su noticia. Primera que vino y bueno. Listo, leí como pude. Así que Bueno, New York Times, otra vez un poquito de eso. También en esto que tiene que ver con lo que se mezcla, ¿no?, en la inmigración y esa, ese chivo expiatorio que parece tener United States. Así que con México siempre. Pero en esta noticia, sí, lo principal. Ah, los piratas serían mexicanos. Claro. O sea, asaltan buques que van a Estados Unidos. Y sí. ¿Viste cómo es la? En estos tiempos donde Trump está haciendo lo posible para sacarse un montón de gente de encima, por así decirlo, para despojarlas del sueño americano, aparece siempre un enemigo común, ¿no? Lo extranjero, algo que lo pudimos charlar en algunas ocasiones anteriores, lo extranjero, lo que viene a sacarnos ese sueño, ¿no? Ese sueño de tenerlo todo, de las grandes comodidades del capitalismo. La manipulación a través del miedo. Y ellos tienen bastante historia con eso, ¿no? Uh-huh. Son la sede, el poder mediático tiene sede ahí. De hecho, hay varias informaciones que dicen que circula un discurso común, pero alevoso, entre las grandes cadenas, ¿no? Y es evidenciado demasiado. Pero bueno, algo así era, algo comenté. Mejor comentemos su noticia porque... No, bueno, ya no hay mucho que hablar, tampoco estamos muy lejos de allí, pero la noticia es esa de que están habiendo conflictos de potencias mundiales. Entre indios y chinos. Hay que tener cuidado y estas noticias van a ir saliendo de a poquito y no son noticias que se ven en diarios de Argentina, por ejemplo, o de Sudamérica, sino que uno las va buscando por ahí, por otros medios, otras fuentes... mundiales. Nos pusimos serio. No, un poquito, nada más. Nada más. Quiero decir, frunzo ceño. No, bueno, hoy es el día de la bandera. ¿Sí? Se pudrió Tomás. Hoy nos tocó otro feriado también. No, ¿sabían? No se dieron cuenta ustedes. Se pudrió. Sigue para adelante. Muy bien. Está re caliente. Compañero. Hoy es por el nacimiento o el deceso del prócer Manuel Belgrano, que se conmemora el día de la bandera. Ah, ¿por eso estaba enojado? Yo iba a decir otra cosa, pero que entre indios y chinos la disputa, y es correcto decir indios y no hindúes, porque hindú es una religión. Claro, no, tenés razón. Cuando decimos indios, sí, estamos refiriéndonos a la gente de la India, también a los pueblos indígenas. Aunque cada pueblo tiene su nombre. Sería correcto aborígenes llamarlo sería. Por su nombre. Sí, ¿no? Aborígenes como indios sin origen es más cuestionable. Pero nada, quería aclarar eso. Bueno, ¿se desenojó? No, era señor fruncido para hacer una corrección nomás. Tómese un té de tilo. Con manzanilla también, que hace muy bien. Y si le ponen unos clavitos de olor y un poco de limón al hígado, al estómago también. Muchas gracias por el consejo. No se estrese. Porque el odio siempre va, viste, al hígado, te lo hace bife. Bueno, nuestro especial de hoy es sobre una persona que murió de un cáncer al hígado. ¿Cómo te gusta matar los héroes, eh? Heroes. Che, bueno, vamos a arrancar. ¿Nos vamos con un tema? ¿Vamos con algo de Bowie ya y arrancamos? El prólogo. Teníamos hace un rato una cortina que era Young Americans, que habla más o menos de la etapa del 68 y 70, más o menos. Salió. Bueno, usted me va a corregir, que sabe mucho más de historia de David Bowie que yo. ¿Quién? Usted. ¿Yo? Sí, usted. Ya que el COVID no vino, no me está tirando data acá al lado, viste, no. Me siento inseguro, sábado inseguro. Sábado de inseguridad. Bien, chicos, basta de chamullo barato. Y vamos a escuchar Young American, David Bowie. Y se viene toda la data acerca de este gran artista. En No Estamos de Vacaciones, hasta las 20 horas. Por T-Rock, la radio del rock chosmalense, 2942-580390, es la línea para que se comuniquen, pidan su tema de Bowie, si no les gusta, también manden mensaje diciendo no me gusta Bowie, cambien, por favor. Igual va a haber mucho más, también tenemos heavy metal para más tarde, tenemos algo de AC/DC, un montón de... Bueno, heavy metal no tanto, porque después a la noche viene la astilla. Yo un America, David Bowie. Took his ring, took his babies, it took him minutes, took her nowhere. Heaven knows he'd have taken anything. All night. She wants a young American. Bien, estábamos escuchando Jóvenes Americanos de David Bowie con un popurrí de todo lo que pasaba eso. ¿Viste? Hay una parte donde tiran una parte de letra de los Beatles. Hablan de su presidente Nixon. Bueno, el primer gato de presidente, por decirlo de una manera. Bien, chicos. Hoy en búsqueda de la cosa, en búsqueda de... De la esencia. De la esencia del arte. tenemos al señor David Bowie. ¿El hombre que vendió el mundo? El hombre que vendió el mundo, justamente. O el Starman. El Pélano, o Ziggy Stardust. O el Duque Blanco. ¿Quién era David Bowie? O ¿cómo se llamaba el otro? Ziggy Stardust. O si no, Aladdin Sane. Los alter ego, ¿no? Los alter egos que tenía, claro. El Camaleón. El Camaleón. El Karma Chameleon de Culture Club será en referencia a David Bowie. Mirá. Bueno, ¿cómo se llamaba David Bowie? ¿Cómo era su nombre? El nombre en el acta de nacimiento, David Robert Jones. Sí, después, por una cuestión artística para arrancar, ¿no?, esa carrera tan cambiante, tan exitosa, decide ponerse, apellidarse, se dice, Bowie, por Bowie. La forma, por el, o el estilo del cuchillo. Ah, mirá vos, venía por eso, mirá. Así que ahí arranca el tipo y dice, me voy a llamar David Bowie. Soy una navaja. Así es. Filosa de arte. Les contaba que sin saberlo, el Pela nos acaba de escribir recién pidiendo una versión del tema que estamos escuchando de cortina. Ah, nada, pero nada, esa versión, nada. ¿Cuál? O sea, yo pedí, más conocida, yo pedí otra, no sé si en algún momento la van a pasar. Él pide una que está en vivo con la guitarra. La idea sería que la busque y la mande, porque no sabemos a cuál se refiere. Ah, él solo, así. Un solo de viola. Espectacular. Bien, vamos a arrancar con lo que un artista difícil de encasillar, difícil de describir, justamente el cambio formó parte de su vida durante desde sus inicios, su carrera, ¿no? Claro, inglés. Sí, inglés, de Brixton. El cambio. United Kingdom. Así es, el cambio como motor. Bien. Como búsqueda. Como si viviera fines y principios de ciclo, que es lo que nos está pasando ahora. Me olvido de todo, constantemente. Me pinto la cara, soy otro. Exactamente, los alter ego. Pues está... vuelvo a volver. Sí. Me voy de nuevo. Vuelvo volvido. Voy. Claro. Y chao, ya está. Volvido, ¿eh? Che, indescifrable, buscador, innovador. ¿Qué más podemos decir él? Un estudioso. Un estudioso no en el lo que imaginaríamos como la persona que se sienta y estudia, pero sí como un. Alguien que fue muy para adelante siempre, no jugó siempre en primera. No se quedó atrás, decir. Claro. No se quedó atrás, siempre se estuvo por todos los clubes. Con la técnica al lado, digamos. Supo más allá de ese arte que resplandecía, ¿no? También había una parte técnica que lo respaldaba. Supo venderse a sí mismo, un profesional en ese sentido, ¿no? Cuando no tenía quien lo patrocinara... Sí. Claro. Conquistó a sus managers, no fue alguien que sí, conquistó, señor. Así como despidió manager, también porque hizo que los managers le dieran bola. Claro, todos decían que le va a vender música a este puto, por decirlo de alguna manera, ¿viste? Sí, exactamente. Y no, los conquistó. Y claro, ahí está la utilización de sus alter ego, de sus interpretaciones, sus personajes, ¿no? El desenvolverse en ese mundo de esa manera artísticamente, dando a conocer una parte de él, pero no todo, un personaje completísimo. Así difícil. Nace el glam rock. Exactamente. Pero podemos decir de que nació en 1947, que así como le gusta a Tomás, ¿lo matamos? Británico, matémoslo. No, sí, aparte era medio soretón, porque era, como era inglés, también tenía su ego por allá arriba, viste, en su tiempo cuando ya iban entrando en los 80. Sí. También había como cositas ahí que era solo los ingleses, porque bueno, más adelante capaz que me estoy quemando, no, estoy no spoileando lo que se va a venir más adelante. No pasa nada. Pero bueno, participó con muchos músicos y bueno, como que le daban más prioridad a los suyos, a los ingleses, y cuando participaba con algún americano era como que le ponían unos límites. Uno de los pocos ingleses que podemos llegar como, a querer o no, así, por así decirlo, ¿no? Como por ejemplo Steve Ray Vaughan. Ajá. Freddie Mercury. Hay más, ¿no? Sí, no, muchos más. Era un inglés orgulloso. Lou Reed de también. Inglés, esto podemos decir, ¿no? Sí. Le preguntaban, ¿qué te gusta de tu país? Me gusta la comida, que nadie la hace como en mi país. Sí. Y la música, que nadie la hace como yo. Esa sería una respuesta de Bowie. Claro. Así es. como para ir develando el personaje, ¿no? ¿Qué podemos decir? El día de la bandera estamos hablando un inglés. El día de la bandera. Porque son muchas las banderas, ¿no? Son muchos los colores. Son muchas las fronteras. O no es ninguna. ¿Qué? No, ya está. No podemos seguir. ¿Qué problema, no? En el día de la bandera, hablar en inglés. Que es también, extremadamente polémico por la historia que tenemos, por lo que ahora como que el beef este que tenemos, la pelea con Chile, con nuestros hermanos chilenos, es la cuestión de una supuesta traición en la guerra de Malvinas. Así que, bueno, un poco difícil, pero también convengamos que nuestros próceres no son eso que más o menos tenemos acostumbrados, a esa historia que nos... No eran tan bonitos. Comiendo, claro, sí, hombres, existencias tratando de, qué sé yo, intervenir en la historia del mundo. Por eso, igual... Este inglés lo hizo, pero de otra manera. Sí, igual no lo veo así poniéndose la camiseta del imperio. No. Y fue un provocador, podemos decir también, fue un provocador, así que provocar nosotros plantando un inglés en el Día de la Bandera es una señal de que estamos en sintonía con Bowie, con la música, y aspirando a que a la audiencia le llegue algo, ¿no? Que se vea también atravesada como nosotros al momento de escucharlo. Así es. Podemos decir que su carrera arrancó en el 63. Por eso, antes, ¿sí?, tuvo una educación como la mayoría de nosotros. No sé si como la mayoría. Claro, bueno, pero aspiró a pasar una vida en una institución que al final estamos, ¿cuántos años? A ver, no sé, 20 años seguro en una institución. Pero le tocó lo mejor de lo mejor. ¿Sabés por qué? La mejor dedicación de sus profesores, de sus padres. Sí. Tuvo gente que lo acompañó, que acompañó su espíritu libre y creativo desde el comienzo. ¿Los padres lo ayudaban mucho? Porque lo habían catalogado como un niño superdotado, ¿no? Claro. Entonces ya por tener el ¿cómo se llama? La diferencia del color de ojos. Sí. Hay un nombre. Bueno, yo no soy médico tampoco, pero claro. No se me viene ahora. No, pero hay una explicación, Un vitiligo de ojos. No fue exactamente eso. Fue algo más mundano. Sí. Una pelea por una mujer, una trompada que se comió con un anillo puesto. Sí. Que le hizo que uno de sus ojos se encontrara siempre más dilatado que el otro. Entonces no es que tiene iris de distinto color, sino que siempre tiene un ojo más grande que el otro. Con la pupila dilatada, claro. Y el otro no. ¿Sabes que había anotado ese dato también, George? Underwood, lo vamos a denunciar, ¿no? Fue el que le pegó en ¿Sigue vivo ese tipo? Y capaz que sí, debe seguir así. Pero debe tener como 78 años, 80 años. Debe estar contemplando las cosas desde otro lugar. Che, pero bueno, este tipo, a pesar de que lo golpeó por una mujer, o vaya a saber cómo será la anécdota, después le terminó haciendo las tapas, varios diseños de las tapas. Diseñador gráfico. Así que tanto no se pelearon, ¿viste? Pero hubo un incidente para que después queden los ojos místicos. Y volvió a tener un problema en sus ojos. ¿Qué? En un recital le tiraron un objeto contundente y se la dieron en el ojo y no pudo seguir la gira después de eso. Ya en los 2000 pasó. Qué una mala suerte. No, pero no tanta. Es simbólico también, ¿no? Claro. El estar tuerto. Ajá. Vos decís que tiene suma, todo suma al mito, ¿no? Sí. A la superestrella del rock. Se creía un extraterrestre en su principio. Claro, en uno de los primeros cambios, ¿no? De los cómo surgían sus alter egos, sus personajes influenciados por grandes rockeros de la época, ¿no? Como Vince Taylor, Elvis Presley. Uh-huh. Y de ahí fue saliendo de a poco, se fue inaugurando Ziggy Stardust, que es Ziggy, ¿cómo sería? Polvo de estrella. Polvo de estrellas. Ajá. Así que, bueno, de ahí, a lo largo de su carrera, de su búsqueda, que lo tuvo, ¿no? Andando por el rock, por la actuación, por la producción discográfica, el diseño gráfico. Fundó de alguna manera el... Marcó una imagen, claro, dentro del rock. del glam rock, ¿no? Bueno, pero claro, o sea, esa al marcar la imagen dentro del género del rock genera como otra rama del rock, ¿no? El glam rock, junto con Gary Glitter también, que era, y T-Rex, que eran como los tres maricones que se ponían la camiseta de colores y todo eso, y se pintaban la cara, todo, ¿no? Claro. Así es, no pasó desapercibido, totalmente. También ahondó en un género medio industrial, adulto, contemporáneo, jungle, géneros que o alteraciones de la música, no sé cómo decirlo, que en mi vida podría haberlos descrito así. Pues folk rock y alguna influencia del jazz como John Coltrane. Ahí está. Llegó el COVID y me dijo Coltrane. Bien. ¿Y esta influencia de la matraca que suena en El hombre que vendió el mundo, qué sería? ¿De qué género? Un poco latino puede ser, ¿no? Centroamericano. Así es. Totalmente abierto a la búsqueda de los sonidos, de una estética, de un show, ¿no? Un show montado. No era ir a verlo así nomás, sino una estética media de extraterrestre. Era algo atípico, ¿no? ¿Por dónde podemos empezar? ¿Qué canción nos vas a hacer escuchar ahora? ¿Qué canción les parece a ustedes? Yo creo que estaría bueno arrancar por el primer álbum, ¿no? Algo tranqui para ver cómo arrancó y después ver esas rupturas, esos cambios en el camino, en la búsqueda, ¿no? Bien. Artística. ¿Qué le parece, señor Kobe? Si larga alguno o no. Si larga alguno, che, el Kobe está con las manos heladas, parece. Vamos a escuchar este tranquilito, uno de los primeros temas. Bueno, está Odisea del Espacio, por supuesto, pero Sell Me a Coat forma uno de sus temas emblemáticos en el primer disco de Bowie, que se llama... ¿Cómo se llama el primer disco? Homónimo, David Bowie. Sell Me a Coat. Jack Frost took her hand and left me. Jack Frost ain't so cool. Sell me a coat with buttons of silver. Sell me a coat that's red or gold. Sell me a coat with little patch pockets. Sell me a coat 'cause I feel cold. And when she smiles, the ice forgets to melt away. Not like before, her smile was warm in yesterday. See the trees like silver candy, feel my icy hand. Sell me a coat with buttons of silver. Sell me a coat that's red or gold. Sell me a coat with little patch pockets. Sell me a coat 'cause I feel cold. See my eyes, my window pane. See my tears like gentle rain. That's the memory of a summer day. Sell me a coat with buttons of silver. Sell me a coat that's red or gold. Sell me a coat with little patch pockets. Sell me a coat 'cause I feel cold. Sell me a coat with buttons of silver. Sell me a coat that's red or gold. Sell me a coat with little patch pockets. Sell me a coat 'cause I feel cold. La la la. Escuchábamos Sell Me a Coat. ¿Qué significa? Significa vendeme un abrigo. El distanciamiento con su novia de verano le trae el frío a la cara, un copo de nieve le cae en el ojo y le pide a Jack Frost que le venda un abrigo con botones de plata, rojo o dorado, con un pequeño bolsillo de parche. Para llamar la atención de su amiga. Che, bueno, un tema que no conoces mucho por ahí y que no has escuchado era Sell Me a Coat de David Bowie. Tal cual. Y seguimos con más info. Control terrestre llamando a Núñez. Bien, habilitado. Primero, este tema que escuchábamos, Sell Me a Coat, del disco 1 homónimo. Siempre David tuvo. Bowie. Che, disculpa que te moleste. No me moleste. Que te interrumpe. O te interrumpa. siempre tuvo el mismo timbre de voz hasta los últimos días de. En este planeta, ¿no? Llamaba mucho la atención eso, el estilo, ¿no? El como estilo. Una voz vieja, por se me ocurre decir. No sé, siempre muy distintiva, por supuesto. Siempre llamó la atención la manera que en la cual traducía el arte, ¿no? Cómo bailaba, cómo cantaba, cómo actuaba. Un extrovertido total que en 1967 inicia su carrera musical en un género rock pop psicodélico con un álbum homónimo, ¿sí? Y podemos decir de que ese álbum después fue en un libro, más tarde en 1979, influenció mucho a una de las novelas más importantes, ¿sí? de la literatura victoriana. Estamos analizando el imperio, ¿no? Know Your Enemy, ¿no? Ajá. Conociendo el enemigo. Así que podemos decir de Mad Woman in the Attic podría ser una novela derivada de ese viaje artístico, del primer viaje artístico de David Bowie. 14 canciones, 37 minutos, una portada. Tranqui. Que ya habíamos dicho que había hecho, la había ayudado a diseñar el mismo con el que tuvo un altercado. Peleta, un altercado, así es. Y se describe él en el primer álbum como una mezcla entre Max Miller, que era un comediante de la época del Reino Unido, uh-huh, y Elvis Presley, ¿no? En esa andaba una mezcla así que quizás sí, dos, claro, polos. Siempre tenía como una manera, un humor muy bueno, un poco inglés, ¿no? Esa soberbia, esa ¿cómo se dice? Esa arrogancia. Un poco, claro, de arrogancia. Parecía sarcástico. ¿No? El superhombre hegeliano, ¿no? Parecía que la historia del arte en ese momento podía llegar a pasar por un tipo así, un desbordado. Así que eso como para arrancar, ¿no? Para después ir viendo con el correr de los temas o lo que vayamos tratando, cómo un artista va buscando o siendo influenciado en búsqueda de otra, una nueva para ser sonido. Él mismo, ¿no? Claro, sí, siempre. En definitiva. No, él y sus personajes. Así que para mí ya tendríamos que entrar en el segundo álbum que podemos del cual podemos hablar. Sí, 1969, ya dos añitos. Uh-huh. Lo que decían también del método de grabación es que grababa una cosa un año, otro año volvía a grabar, las mezclaba. Sí, había una suerte de trabajos mezclados. No, claro, era en el tiempo. Era un personaje muy distópico también, ¿no? Porque pensaba siempre en su futuro. Y de hecho, al momento de morir, dejó plasmado ya como 20 discos para que salgan post-mortem. Eso es algo que, o sea, la tenés reclara, la tenés atada al empeine. Un desbordado. Vamos a tratar de ir contándoles de qué tratan las letras, porque son letras largas. Si no le hemos prestado atención antes, está bueno Sí, si hay algo para más allá de la música, de lo que siempre decimos, de esa vibración que va atrás acompañando, que era un gran poeta también y tenían mucho mensaje las letras. Así es. Y más que nada la juventud, siempre a la adolescencia, ¿no? Al salir del vacío existencial ese que siempre ocurre en esa edad, entre los 18 y los, no 35 sé, años. Y los 24. Yo me vi algunas entrevistas, Gasalla lo entrevista en una oportunidad, Antonio Gasalla, y le pregunta cuál es la meta de un músico de rock, a lo que él responde, su meta es que le guste lo que hace en el momento que lo está haciendo, porque si no, si él se piensa con una meta, tiene la idea de que el público va a ser el que domine su carrera y que la idea misma de pensar en una carrera para un músico puede ser un error. Es mejor pensarse en el presente. Era parecido a Perciavale, ahora me decís Casalla, creo que había como una cosa así, que se juntaron ahí, no sé, Casalla y Carlitos Perciavale, porque viste que tienen como un perfil parecido a Dave Bowie. Andás a ver qué habrá pasado ahí entre esos tres. Bueno, la alusión tipes que hace Nicasio, que ya ha dicho puto, maricón, y ahora vuelve sobre el tema, es parte de la provocación del artista, ¿no? Porque y a veces le ha jugado en contra. En otra entrevista dice que el haber dicho que era bisexual no le jugó tan en contra en su país, tanto como en Estados Unidos, que un público muy conservador lo usó de estandarte, o sea, fue como el... se transformó en una bandera de los derechos de claro, sí, en su principio se les fue muy difícil llegar a ciertos países, ¿no? Y por ejemplo acá en la Argentina no se escuchó hasta en los 80, que cuando arranca Let Dance, ¿no? Cuando estaba toda la movida de los boliches nocturnos, ahí entra recién Dave Bowie a conocerlo el argentino. Tal cual, incluso los videos eran mayormente censurados. MTV claro, no pasaba los videos porque las escenas eran de mucha. Imagínate acá, haciendo glam rock en los 70, ¿no? No podía existir. Abrió una puerta para que otros artistas como Boy George, de quien vi una película, hiciera también historia en la música. Y no tanto en la música, porque algo que nos deja bien claro la película es que pasaba más por montar una imagen transgresora y por hacer un culto a eso. O sea, de repente había un grupo que se vestían estrafalariamente y conseguían seguidores y salían en las tapas de las revistas y eran entrevistados, pero todavía no hacía música. Claro. Cuando le toca hacer música, todos le cuestionan la voz que tiene, me refiero al cantante de Culture Club, Boy George. Uh-huh. Pero terminan rompiéndola también, porque es un espectáculo y unas letras que también son... Sí, no, terrible. Tienen cierta exquisitez. Me acuerdo War, el tema ese, ¿no? De War is people stupid, ¿no? ¿Se acuerdan de ese? Terrible. Sí. Canto contra la guerra. Sí. ¿Qué tema podemos escuchar del segundo disco, mi queridísimo Lorenzo? Y el clásico, ¿no? Como para hablar de que el tipo ya en el segundo álbum te brinda la estética de lo que va a ser todo lo referido al espacio. Uh-huh. ¿No? Su canción Space Oddity sería como la utilizada para esos grandes momentos televisivos, ¿no? De llega el transbordador espacial a la luna y toda esa cuestión. Claro, el justo ahí en la época. Así que podemos escuchar un rato de Space Oddity, no sé si le... Una versión copada. No, pero acá el COVID le dijeron una versión y ya la tiene puesta. O sea, bueno, creo que... Si tienen algo para seguir hablando mientras busca la versión, la encuentra. Sí. Pero... Lo que yo voy a decir que vamos a tener que hacer un unboxing de un regalo, fue, ¿no? Un obsequio de nuestro columnista. Espectacular. Lucas, que nos ha hecho un pan de masa madre, la receta que nos comentó en la emisión pasada. Esto lo pueden encontrar en archive.org. Buscan el programa número 20. Estamos por el programa 21. ¿Es 21. Así? ¿21 o 20? Bueno, 20, buscan sí. El último. Sí, es el programa 20, salió la receta de masa madre, la venimos repitiendo porque nos vamos encontrando en nuestra propia experiencia con más yeites, así que es bueno ir recordando. que la masa madre es una especie de Tamagotchi de la nueva era, post pandemia. Sí. Un alimento vivo. Y que te salvo las papas. Siempre hay algo para hablar y, ¿no? Y hoy sí. Además tenemos el unboxing, o sea, todavía no abrimos, te contamos, Lucas, que todavía no sabemos qué hay dentro de esa bolsa. Vimos unas imágenes. Bueno, nomás. ¿Tienen ganas de escuchar música clásica? Dale. Esto es Space Oddity con la Sinfónica David Bowie. ¿Le gusta esa versión o quieren escucharlo cantando? La versión en vivo la rompe, porque además tiene unos coros que van haciendo la cuenta regresiva. Ay, es el lanzamiento dicen en vivo, del Apolo 11. Yo le pasé al COVID con mucha antelación. Nos quedan 1 hora y 55 minutos para seguir escuchando David Bowie. Bueno, así que... Y bueno, esta termina a los 50. O sea que tenemos 5 minutos para despedirnos. La podemos ir cantando nosotros también. Claro, también podés... Anímate. O escuchar la versión que pasa la T-Rock durante la semana. Eso. Tonight. 580390 es la línea para que te comuniques con la T-Rock, con No Estamos de Vacaciones. Estábamos escuchando Space Oddity, una versión de Stomp Rocket, una banda de hard rock nueva, haciendo, bueno, poniendo un poco más de ruido, ¿no? Ahí la quedó nuestro astronauta precarizado. Es la historia de un lanzamiento, el lanzamiento del Apolo 11, que fue el primer envío que llegó a la Luna, que hizo pie. La canción nos transmite el diálogo que hay entre el Ground Control, que es la torre de control terrestre, Ground Control, con el Major Tom, que sería el sargento Tom. El Tom Manukian que llega a la Luna y dice: mándenle un saludo a todos los que quiero. Mi lata está flotando muy lejos de la Luna ya, el planeta se ve azul. Termina muy triste el tema, ¿no? Oh. Se mezclan un poco de todo, lo que había en la época, que era una década de idealismo, la década del 60, que alcanzaba su fin, la Guerra Fría que se insinuaba, y las expediciones espaciales tratando de mostrar otra cara del progreso, una idea más pacífica, pero que con una derivación oscura. Algo que no se sabe si pasó en realidad o no, ¿no? Porque dicen que todo fue montado, que después lo hicieron, más adelante. Bendita pantalla verde, dirán algunos, ¿no? Que van a haber toda utilizado. Una pantalla verde, puede ser, ¿eh? Hollywood siempre nos la sorprendió. La primera pantalla verde. Así es. Podemos terminar con el segundo álbum que venimos analizando, folk, rock progresivo y ya acusado segundo álbum de hippie folk. Ya está, Space Oddity, hippie folk. Así que ese segundo álbum tuvo varios nombres en el mercado, al cual todo artista inglés apuntaba, como es el mercado estadounidense. Se lo llamó Man of Words o Man of Music al álbum. Y la crítica decía que se lo veía a Bowie todo mezclado luchando por el control, ¿no? Ya dándole lugar a esos espíritus, personajes que emergían de su creatividad. De su imagen. Así que la portada es bien centralizada, ¿no? El corte de pelo a la moda en ese momento. Buena portada, no queda dudas de que es él. Y pasaremos a otro más, ¿o no? Seguimos. Vamos a otro más. ¿Qué estamos escuchando, Nicasio? ¿Una versión en español? Una versión en español, exactamente. Una adaptación en español en homenaje a David Bowie. Una banda gallega, ¿no? Los Mr. Cometa. Nos envía una señal. Dice: respetad la Tierra. No es vuestro planeta. Aún hay tiempo de cambiar. Respetad la Tierra. Aún hay tiempo de cambiar. Vamos. Bien. Siempre el optimismo, más allá de que era medio bajón David Bowie, ¿no? Podremos decir que fue el primer emo, el primer, no sé, flogger también, ¿no? Sí. Que, bueno, todos esos formas de ser las incentivó él, ¿no? De alguna manera, transgredir con lo establecido. ¿Qué nos decía ese hombre de otro planeta? Dejen que los niños lo pierdan, se pierdan. Dejen que los niños lo usen, dejen que los niños jueguen. Deja la música de los niños. Let the children play. Así es. Era un hombre de las estrellas. ¿Qué pasa si después termina siendo todo verdad de esto de los reptilianos y cuántas cosas? Y mirá si este era un lagarto. Yo te lo dije. Bueno. Pasamos un año más, seguimos en esta línea que, ¿viste que te dicen que las líneas históricas son rectas? Es siempre para teleológica, ¿viste? Para adelante. Un objetivo, no parece. Hasta que vuelve. Todo, dicen que escuchando a Bowie, no parece. El tiempo es totalmente circular. Bueno, tuvo un disco que no lo vamos a escuchar, que en el que hizo voces de ardilla. Copió a los Chip and Dale. Ah, de una. Tuvo incursiones. Nunca lo escuché ese, pero sí género. Sabía que existía. Che, ¿y por qué no lo vamos a escuchar? No sé si se consigue algo. Lo que hizo fue modificar, aumentar la velocidad. Hay muchas cosas que, por ejemplo, en YouTube no se pueden encontrar de David Bowie. O están censuradas, te piden un común permiso. Vas a saber por qué, tal vez por derechos y cuántas cosas. Mayor de 35 años. Bueno, lo mismo pasa con Alice Cooper, que también era como un allegado de David Bowie en ese momento, porque era todo el glam rock. Y hoy en día no podés escuchar nada de Alice Cooper si él no lo firma. O sea que en la radio está. Te ponele que pasa, se va a pescar al Nahueve. Alice Cooper pasa por acá y escucha la T-Rock y está pasando No More Mr. Nice Guys. Lo denuncia. No, che, yo no te di mi permiso. Si no me estás pagando, te hago un juicio. Listo. Tipos que defienden su obra. ¿Cuántos y años tenés? Ahí le mangueamos al abogado, así demandamos al proyecto de micro represa. Che, todo lo que parece que venimos hablando salió de algún modo, esa interpretación de la vida de Bowie, de su biógrafo. Viste que lees algunas cosas, yo la wikipedié bastante, pido perdón públicamente, pero David Buckley, ¿sí?, parece ser el dueño de los hechos históricos de la vida de... De casi todas las interpretaciones. Claro, no, porque pasó esto, ¿no? Bueno, su biógrafo nos va a seguir brindando cierta información. Ya lo nombramos al biógrafo para que no nos censure y podamos seguir hablando de la vida de Bowie. Así que podemos decir que a lo largo de toda su carrera vendió 36 millones de discos. Él, casi la población argentina. Como si todos tuviéramos un disco de Bowie. Bien. Yo sabía que iba a decir que tenía. Yo tengo. ¿Cuál tenés? Por favor. Let Dance. En vinilo. Sí, podríamos. Terminamos con eso, ¿no? No, sí, falta mucho para llegar a ese disco todavía. Sí. Así que. No sé. 25 álbumes de estudio. Usted es el capitán ahora. Ajá. Solo de estudio. Así que seguimos ahondando en los alter egos, en ese delirio místico que ha creado, para entrar, ¿sí?, en lo que fue la formación del primer alter ego, que es Ziggy Stardust. Las arañas espaciales. Sí. Y ese chico peleador, rebelde. Araña de mar. Escuela tocaba el piano, tocaba la flauta. Un saxo de plástico. El saxo de plástico regalado por la madre, ¿no? Así es. Bailaba ukelele. Eso dice el biógrafo. Eso es lo que dice. Sí. David Buckley, que está totalmente legalizado. Buckley. Sí. ¿Cómo sería el acento británico? David Buckle. ¿Viste? Es así. Gracias a Birmingham por habernos dado a este señor de compañero. Bien. Frankie Lymon, Dominó, Little Richard, Chuck Berry, Elvis Presley, The Platters. Los Platters. Todo contra el Barça. No entendí el chiste ese, che. ¿Eres un equipito de fútbol que se armó? Claro. ¿Para jugarle al Barça? No. Toda la influencia, ¿no? Ese cóctel que vas germinando. Bueno, claro, tenía mucho de jazz ahí, de John Coltrane. Claro. Va dando en 1977, va germinando, se va creando, se va manifestando desde adentro para llegar a The Man Who Sold the World, que este tema fue el primero que escuchamos. No, lo tuve, claro. Fue el primero que escuchamos. No, pero lo teníamos de cortina. Exactamente. Y el Kobe tiene una versión de unos hispanos que también la rompen. No está adaptada al español, pero se nota en las voces que son de habla hispana. Así es. Y podemos decir que en 1970, para ir descubriendo, develando links, se decía que ese álbum tenía mucha influencia de Led Zeppelin y Black Sabbath. Un poco de hard rock. Ahí es cuando se enamora o o coquetea con el heavy metal, podríamos decir, ¿no? Así es, sí. Tengo que dejar sonido... eso, podríamos decir, ¿no? Es como un cliché que se me quedó, no lo puedo sacar. Claro, ahí es el momento de coqueteo con el heavy metal, ¿no? Porque después puede llegar a hasta, no sé, podemos decir que incentivó a que se creara la marcha acá en los 80. Sí, sí. Y podríamos entonces escuchar un tema como para ir introduciéndonos en este tercer álbum que intentamos explicar, develar, disfrutar y buscar también adentrarnos en la búsqueda artística de David Bowie. ¿Cuál sería? The Width of a Circle. Ese increíble. Increíble con, dicen, mucha influencia de lo que habíamos hablado, Aleister Crowley. Claro, y bueno, momento. Y después también coquetea con el rock sinfónico, con Robert Fripp. El tema Heroes fue compuesto junto con Robert Fripp. Valga la redundancia. Bueno, escuchamos The Width of a Circle. ¿Les parece? Nos parece. I would say Esto es The Width of a Circle, David Bowie. No estamos de vacaciones hasta las 20 horas. Bien, estábamos escuchando The Width of a Circle. Es un tema de 8 minutos donde, bueno, se ven las influencias de rock sinfónico ahí, donde aportan sus ideas, los King Crimson, con Robert Fripp, y el tema que estamos escuchando también, Heroes. ¿Qué decía esa letra, mi queridísimo? En la esquina de la mañana, en el pasado me sentaría y culparía al maestro primero, y después todos los caminos eran rectos y estrechos y las oraciones eran pequeñas y amarillas. Y se corrió el rumor de que estaba envejeciendo rápido, entonces me encontré con un monstruo que estaba durmiendo por un árbol y miré y fruncí el ceño y el monstruo era yo. Un cuento es. Bueno, dije, hola, y dije, hola, y pregunté, ¿por qué no? Y respondí que no sé. Entonces le preguntamos a un pájaro negro simple que estaba tan feliz, ¿cómo puede ser? Y se rió loco y bromeó. Y lloré por todos los demás hasta que el día casi había terminado, porque me di cuenta de que Dios también es un hombre joven. Y hago un paréntesis. Estamos en el programa No Estamos de Vacaciones, que va por la FM T-Rock, lunes, miércoles y sábados de 17 a 20 horas. Hoy, hace 200 años, moría Manuel Belgrano, destacado por haber combatido contra las invasiones inglesas. Y como le hacemos un culto a la irreverencia en este programa que es bien de rock, trajimos a un inglés, estamos haciendo un especial sobre David Bowie, y en esa canción en la que menciona a Dios, se nos viene a cuento una entrevista en la que le preguntan, ¿crees en Dios? Y él dice, creo en una forma de energía, prefiero no ponerle un nombre. Y el periodista muy rápido le dice, ¿pero consentís con alguna forma de adoración? ¿Consentís con alguna forma de adoración? Y dice, sí, la vida. ¡Wow! Y eso queda muy patente en las letras. Así que seguimos el recorrido, ¿no, Núñez? ¿Qué le parece? Tenía mucho de esas letras, la letra que acabas de leer recién, tiene mucho de Kafka, ¿no? Cosas de... De Nietzsche, ¿no? También. Nietzschescas. Claro, ahí en el cóctel de influencias podemos encontrar Crowley, Kafka, Nietzsche, Lovecraft, con estas historias de terror demoníacas. Y en el tema que escuchamos, The Width of a Circle, los delirios demoníacos, báquicos, orgías, ¿no? Las cuestiones de deidades, esas cuestiones paganas, superiores, paganas. Y esa mezcla nos traía en The Man Who Sold the World, 1970, 40 minutos, 9 canciones. Una portada también diseñada por otro amigo de la infancia, conocido como Michael Weller. Y tiene esa bendita canción que, vamos a tener que decirlo, Nirvana la popularizó también. Claro, todos pensaban que era de Nirvana ese tema. De hecho, nunca se escuchó la versión original tanto como se escuchó la versión con Nirvana. Sí, pero podemos decir que es un buen cover. Podemos decir sí, que sí. Lo lograron. Porque era un tema para la banda, o sea, eso está bueno que una banda haga cover, cuando se ve mimetizado con el tema de otro, ¿no? Que parece que cuenta lo mismo que cuenta la banda y que, bueno, también le da su impronta musical. O sea que se ve como vibran en la misma sintonía. ¿Cómo no agradecer la posibilidad de embarcarnos en otro viaje artístico, ¿no? De poder conocer, disfrutar de esta mezcla de sonidos. Hoy tenemos una nueva propuesta para otro sábado más de documentales de música en No Estamos de Vacaciones, que podría ser con el grunge, con Nirvana, con Alice in Chains, ¿no? Con Soundgarden. Pearl Jam. Pero este álbum 1970, glam rock, hard rock, no me sale, y un tema muy influenciado por los cuentos y toda la literatura de Lovecraft, de Superman, que viene a inaugurar estas nociones sobre este superhombre, ¿no? Y también influenciado por la filosofía nietzscheana del Übermensch. ¿Cómo se dice? Vos que sabes alemán, Tomás. No, te la debo. ¿Cómo me va a deber? Sí, hoy se me apagó el chip del alemán. Y a Alan Poe también, ¿no? Leía mucho, porque esa letra habla también de un cuervo ahí siempre, ¿no? Claro, de alguna manera reivindica a los grandes escritores, la cultura inglesa. Así que por eso tan querido y por eso se ha dejado que él influencie y que él lleve la vanguardia en un momento. De una. Mira, ahí que estábamos hablando de covers, nos manda un mensaje un gran oyente de No Estamos de Vacaciones, Epu, que le gusta mucho la música brasilera, y nos decía que Seu Jorge hace de hecho hizo como un disco. Life Aquatic, claro, que es la banda sonora de la película de Wes Anderson, La Vida Acuática. Y hace las versiones de Bowie hecha con un toque brasilero, ¿no? ¿Escuchamos un cachito? Life, Vida en Marte de Seu Jorge. Si no me voy a perder quien soy. Vou querer me mudar para uma life on Mars. Una versión bastante tranqui para este día de lluvia, casi nieve. Quantas vezes o coração não consegue compreender o que a mente não faz. Pode pôr um chorrito de whisky a meu café, por favor? Nem tem forças para obedecer. Creo que é o tema para abrir o pan. Quanto lo tenemos acá. Vamos a hacer el unboxing, claro. Unboxing. Repartamos el pan en vivo. Se van a quedar aunque sea con nuestras impresiones. Bueno, pero después subimos las fotos en el Instagram. Si tienen Instagram nos pueden seguir ahí, ¿no? @ no estamos de vacaciones. Así de fácil. Ya se escucha la bolsa, se está abriendo. No, es perfecto. No me digas. No, mirá, es un plato volador. En Marte. Parece el cerro de la tortuga. Un pan marciano, puede ser un pan marciano, levadura marciana, sí. Eso. Es un pan con vida, un pan que genera vida, señores. Pan Bowie. Y señoras. Bueno, y ahora tendría que partirlo al medio. Este es el siguiente, sí, paso. Pero hacelo más cerquita, cosa que se escuche el crunch. Ahí va, acerca el micrófono. Y se abrió y está súper aireado. Es como una. Como si hubiese sido habitado por. Bueno. A ponerle dulce de membrillo, un poco de miel. Sí. Algo de queso puede ahora, ser también. Bueno, Núñez lo va a probar primero. Si llega, si no, seré yo. Qué aroma. Esto es antirradial, pero nosotros, como. Comiendo en vivo. Somos. Merendando en vivo. La irreverencia en vivo. Ahora que lo probamos ya lo podemos recomendar. Compren el pan de Lucas. Bueno, sí, por supuesto. ¿Dónde se consigue el pan? Es un anunciante de la radio, así que lo podemos decir. Hablamos de la harina. El Olmo. De la salada. Con harina de la salada que también se consigue ahí. Y el pan que hace Lucas. Uh-huh. Bueno, este tema que estamos escuchando de Cortina es de Seu Jorge, que fue pedido. O sugerido por Epu, que se comunicó al 2942-580390. Es la línea de la radio, la línea que utilizamos acá en No Estamos de Vacaciones hasta las 20 horas. Y hoy un día especial hablando de David Bowie, de toda su impronta, algo de su filosofía de vida, del mensaje. Oh, ese pan tenía mucha levadura, parece. Bueno, también Bowie participó y fue actor, ¿no? Más allá de la música también. Más allá de sus clips. De sus clips, participó en un montón de películas y, bueno, en una de las que sabemos todos fue Laberinto, que la vimos no sé cuántas veces. Y no que es fue... mi caso, ¿qué me puede contar de Laberinto? Porque yo no, pero esperemos un cachito más que bueno, nos vamos a Hábitos Pandémicos y hablamos de todas las películas de David Bowie. Trabajó de electricista. Bueno, ¿Fue electricista? Fue electricista. La mamá lo mandó a trabajar de electricista porque le costó tomar vuelo en el campo artístico. Les contábamos que pasó por las ligas menores, antes de tener un disco que sonara en las radios. Tuvo varios intentos previos y la mamá le dijo, bueno, algo tenés que hacer, así que se anotó como electricista. Che, nos están diciendo que estamos re tranqui, ponemos mucho bosa. quieren escuchar una versión heavy metal y por un heavy metal, una versión de un tema de Bowie hecha heavy metal, ¿no? Vamos a escuchar al señor Lemmy Kilmister haciendo Heroes con su banda Motorhead. Y ya seguimos con más. No estamos de vacaciones hasta las 20 horas aquí por T-Rock, la radio del rock chosmalense. Queda mucho más para hablar de este gran rockero. Qué bueno que estaba el pan de Lucas. Mirá, bueno. Todavía me... Perdón, esto no se puede hacer, pero... Ustedes no saben el sabor que estamos experimentando en este momento. Exquisita la masa. Y aparte estamos... También tenemos algo dulce, que son unas galletitas de ñaco con miel, salvia. ¿Y qué más? Eso solo, agua... Miel y ñaco. Al horno de barro. Tremenda, ¿no? Están buenísimas también. Para seguir adelante, un shot de ahora sí energía. Salimos bien. Claro, el frío no nos Estamos preparados para la tormenta, señores. Así es, y entramos en una de las tormentas artísticas más importantes de Bowie, que es su álbum de 1972, The Rise and Fall of Ziggy Stardust. El ascenso y la caída de Ziggy Stardust. ¿Tuvo problemas con la droga el Duque Blanco? Tuvo problemas, tuvo sus problemitas, sus idas y vueltas con la droga y el alcohol, que parece ser requisito para ser superestrella del rock, ¿no? Y aparentemente. Aparentemente. Así que The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars. Un titulito le puso al álbum. Ascenso y caída de Ziggy Stardust, Ziggy Polvo de Estrellas y Las Arañas de Marte. El nombre traducido al español. Bien, traducido ya, podemos decir de que The Spider of Mars fue una formación, una banda, que lo acompañó durante un poquito más de 3 años a Bowie de 1970. Había ahí, no me acuerdo ahora, capaz que vos lo sabés, o por ahí lo pueden buscar ahí en la producción, un guitarrista que era un guitarrista que nace del glam, que lo acompaña a David Bowie, que era como el que le ayudaba a componer los riffs y todo eso, porque Bowie venía con una melodía y con la letra. ¿Será Ronson? Ese mismo, sí señor. Así es. La formación. Un muchacho petizo, de rubio, de pelo largo, bueno, todo pintado, por supuesto, y con unos tacos altos y capas blancas. Increíble el vestuario, que también era un recurso artístico para darse a entender, para entrar en la atmósfera creativa y de viaje artístico. Claro, y un guitarrista de que nace. De que tiene todo el hard rock también encima. Eran una banda de por sí, ¿no? Sí, las sí, sí. Arañas de Marte. Era una banda. Así es, con Ronson en la guitarra, coros, piano. Ahí así. Es donde comparten intelectualidad todos. Y Boulder en bajo. Y Woodmansey en batería. Todos provenientes de Kingston upon Hull, una ciudad del Reino Unido. Extremadamente del Reino Unido, que les brindó estos músicos que en el álbum 5, ¿sí? Podemos decir en el quinto álbum de estudio de Bowie, grabado en RCA Virgin como productores en los estudios, también con en género glam rock, pop rock. Ahí vemos cómo va cambiando su manera. Se va yendo al pop. Se va yendo hacia el pop. Y ahí sería como la obra que nos presenta ya a Ziggy como un extraterrestre bisexual. Él se declara así, utiliza este alter ego, este personaje, para declararse un extraterrestre bisexual. Sí, con el rayo pintado, el Starman. Clásico, clásica remera que tienen todos también, ¿viste? Bueno, pero eso es lo que tiene Bowie. Porque todos dicen, como decíamos en el sábado pasado, Grateful Dead, David Bowie. Claro, pero era una imagen ya, ¿no? Tener la cara de Bowie, no importara si escucharas el tema que sea. Tal vez el único que te acordás es Let Dance, pero hizo un montón de cosas, ¿no? Como la configuración en el tiempo como ícono. Claro, icono un ícono. Exactamente. Genera esa imagen y que todos la van agarrando dependiendo de del momento en que uno se encuentre feliz, ¿no? Porque también es como que transmite esa felicidad, ¿no? Es ser un poco canchero, ¿no? O sea, me he visto como Bowie. Sí, y me he visto como quiero. Claro. Se habrá tomado la vida como una obra de arte, ¿no? Paradójicamente no era alguien en su vida privada, y esto aparece en otras entrevistas. A mí me tocó esa parte del programa, mirar las entrevistas que le hicieron. Hay una que le hace Pettinato en el momento en que la televisión argentina y la televisión en general era más digna de ver. Pettinato. Los 90. Tenía un programa que era Duro de Acostar. En este capítulo están los Cadillac tocando en vivo. Mirá. Como si fuesen una banda de televisión. Ajá. De hecho, Pettinato les dice, cuando dejen la música y quieran hacer otra cosa, dedíquense a hacer una banda de televisión porque les va muy bien. Y le hace una entrevista a Bowie, donde le pregunta si estudió Zen para tenerle más paciencia a sus managers. Y él dice que no, que estudió Zen para arreglar la moto. para tener paciencia en el mantenimiento de la moto, y que hay un libro que se llama La lectura del Zen para el mantenimiento de las motos. Mecánico. No te puedo creer. Una recomendación para los metaleros y motoqueros que sabemos que... Y eso tenían algo los ingleses. Por ejemplo, Jeff Beck también es mecánico. Y tienen un taller en su casa y arreglan sus motos, sus autos clásicos y todas esas cosas. Esa... Bueno, la industria, ¿no? Mecánica, cómo son parte de eso, ¿no? Los ingleses. Así el es. Resurgimiento de la tecnología y metálica. Ahí nos cae ahí como anillo al dedo decir de que es la metrópoli, el centro de del desarrollo industrial, ¿no? Que luego se reivindica todo el tiempo como imperio, a pesar de que es una isla, pero con mitad del mundo bajo el zapato. Volvemos a Ziggy. Volvemos. Al alter ego de David Bowie, con ese rayo, un extraterrestre bisexual, con un traje totalmente estrafalario, no pasaba desapercibido, un rayo pintado en la cara, y una mezcla en este álbum de ciencia ficción y teatro kabuki. Sí, japonés, ahí abriendo la puerta para que entre la cultura japonesa y toda su estética, y se pueda plasmar en este álbum, que en la crítica, esta cosa andrógina, ¿no? Digo bien, andrógina, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué sería andrógino? Esta mezcla, esto aparente entre los dos géneros, esto masculino, femenino, que se manifestaba casi en partes iguales, daba toda esta estética del mesías del rock, que llegaba siempre lo que tiene que ver con la salvación llega desde afuera, ¿no? Y cae, ¿sí?, al planeta Tierra, ¿sí? Es de una manera, ¿sí?, utiliza el personaje para desarrollar el primer álbum conceptual. Uh-huh. Que va a tratar de explicarle a explicarnos a todos nosotros que nos quedan 5 años de vida y que va a venir alguien que se va a transformar en eso. Pero, así como dice, el auge y la caída del héroe. Así es. Y el tema que sigue a ese es Soul Love, el amor del alma. Y quería decir esto, ¿no? Que fue cuando empezó a hacer ese tipo de música, le empezaron a decir que era Plastic Soul, que el soul hecho por blancos es plástico. Era un soul plástico. Terrible. Así que atravesó todo tipo de etiquetas también impuestas, autoimpuestas y impuestas desde afuera, ¿no? Y lo bueno, era el papel de él, ¿no? Causar controversia, decir acá estoy yo, acá vengo. Claro. Así que seguramente los tomó con responsabilidad, podemos decir, ¿no? Bien. Hacerse la vanguardia del glam rock. Bueno. 39 minutos para este álbum, que podemos compartir dos temas mínimo, ¿no? No sé si el Kobe... Mirá, escuchamos esto que es Gin Genius, hecho con Jeff Beck y la banda de los Ziggy. En vivo. En 1973. So simple minded, it can't drive his module, and bites on the neon, and sleeps in a capsule. Loves to be loved. La guitarra de Jeff Beck. Qué gran, de fondo. Metiendo esas cositas. Bien, ¿cuál escuchamos? Soul Love, ¿les parece? Por supuesto. ¿Vamos con ese? Sí. Ahí el Kobe lo tiene a disposición. Esto es Soul Love, David Bowie. qué discazo este de Bowie, ¿eh? La verdad. Bueno, ahora escuchando un clásico que es Moonage Daydream. Para el mismo año. Y estábamos escuchando, verá, sí. Espera, se me fue el nombre. Love Song, ¿no? Soul Love, perdón. Segundo tema del disco. Exactamente. El lado A. Para el mismo año 1972, con el éxito que había obtenido con estas grabaciones, se dedicó también a producir otras bandas y lo tomó a Lou Reed, que venía de dejar de Velvet Underground. Ni hablar. Con Nico, con la sueca, creo que una sueca. Se juntaron a hacer un discazo que se llamó Transformer, que estamos escuchando de cortina. Un clásico este también. Walk On. Viene bien para el clima, nos reayuda, me parece. Caminar por el lado salvaje. Exactamente. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was. Caminá bajo la lluvia. Salí ahora, ya. Auriculares en la oreja. Sacás la llave de la puerta y te das una vueltita. Antes de las 10, pues si no. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. Y nos habla de la historia de una transexual, dice, se arrancó las cejas en el camino, afeitó sus piernas y luego él era una ella. Ella dice, oye nena, da un paseo por el lado salvaje. Se reconoce a la música glam por esta limpieza del sonido también, ¿no? Claro. Y son como los padres también del punk. Debbie Bowie y Lou Reed son como los que. Los transgresores, ¿no? Que siempre estaban marcando otra. O sea, no era blues, no era un rock and roll clásico a lo Elvis o, qué sé yo, Chuck Berry. No era heavy metal tampoco, no era hard rock, no era Zeppelin, no era Sabbath. No era Queen. No era Queen tampoco, porque Queen tenía todo eso también, ¿viste? Pero esto era el folk, como que se ve siempre, ¿viste? Metido entre medio y le da ese color a este estilo de música, que solo ellos lo pudieron hacer bien. Y sin ser Queen, fue en la unión de Bowie y Freddie Mercury que se gestó otra canción, un hit. Ah, bueno, Under Pressure. Bajo presión. Eso mismo. Tremendo. Bueno, pero ya vamos a ir a los 80, ¿no? O ya es el momento de poner Let Dance y nos ponemos a bailar todos y contamos anécdotas que tienen que ver con músicos de blues y Debbie Bowie, ¿no? Podríamos empezar así, ¿no? Pues tenemos Bowie para rato. Creo que llegó para quedarse. No, pero momento... claro, decíamos, porque está bueno hablar de todos los discos que hizo este señor. Siempre cambiando... No cambiando el mensaje, ¿no? Pero siempre manteniéndolo y cambiando la forma, ¿no? Esa metamorfosis. Y aparte que era un tipo... Mirá, fíjate que hasta los mismos Motorhead hacen cover. Es uno de los chabones, uno de los autores más diseminados. Lo dije para los gente. Pero en todo el mundo. O sea, el hombre que vendió el mundo lo hace en todos lados. Y es uno de los temas más versionados del rock. The Man Who Sold the World. Y bueno, muchos más. Heroes, por ejemplo, también creo que es uno de los temas también del rock. Creo que en algún momento leí la Rolling Stone y venían, viste que siempre sale esa sección de chuchería. El listado de la Billboard. Claro, el listado del... Claro, la Billboard. ¿Sigue saliendo? Acá no llega más, ¿no? Antes en algún momento llegaba eso. O lo veíamos, le prestamos más atención. Pero bueno. Permiso, chicos. Me voy a poner a bailar. ¿Sí? ponete esos zapatitos rojos y salí a bailar. El tema que están pasando en la radio, en No Estamos de Vacaciones. Un tema que llega y yo después me doy cuenta de que la guitarra que se escucha de fondo, la rítmica y los solos, era del mismísimo Steve Ray Vaughan, que bueno, arrancamos con ese guitarrista al principio del programa. Fue el primer tema que escuchamos, School Stand the Water. Y cuenta la historia de que, bueno, tenían, existe, no, creo que ya dejó de existir, de hecho, Jerry Wexler, que era un periodista del rock y productor también, porque ya de tanto meterse en todas las bandas del rock, en todo el movimiento, estuvo ahí en el epicentro de todo, estuvo con todos, el chabón era muy querido por todas las bandas, Jerry Wexler. Y bueno, después empezó a producir también, ¿no? Los llevaba a otros países, era como el intermediario. Uno, podríamos decir, uno de los brujos, ¿no? Generadores de música, ¿no? Que tal vez por Jerry Wexler escuchamos a David Bowie aquí. La verdad que tendría que investigar un poco más y sacar, desasnar esa idea. Pero bueno, pasa que Jerry Wexler lleva a los Double Trouble con Steve Ray Vaughan a Monterrey, al primer show en vivo en Monterrey, que no le salió muy bien a Steve Ray Vaughan, ¿viste? El público empezó a buchear, hubieron un par de pifis, se le cortaba la cuerda, no, era como un día malo para Steve Ray Vaughan. Y justo andaba David Bowie por esos lados, justo había terminado de grabar una película, esta película que no me sale ahora el nombre, que era... A ver. Bueno, ya demoré mucho, The Hunger, el otro que hace con Susan Sarandon. Una película que es como un Drácula moderno, una cosa así. Muy rara la película. Bueno, había terminado de hacerla en los 80, en el 82, cuando estaba por salir este disco, Let Dance. Y lo que pasa, bueno, David Bowie va al recital y les llama mucho la atención porque es la primera vez que lo conoce a Steve Ray Vaughan y todo el blues, porque era un amante de la música, por supuesto, David Bowie. Y bueno, cerca del Monterrey estaba el hotel donde estaba David Bowie, y cerca del hotel ese había un bar donde se desquitaron los Double Trouble con Steve Ray Vaughan y fueron a tocar después del recital. Para tocar bien, ¿viste? Entonces, bueno, tocaron, todo salió perfecto, pero en un bar. Igual quedó filmado el recital ese por ahí. Si lo pueden buscar, se van a dar cuenta que no estuvo muy bueno. Para mí sí, ¿viste? Pero bueno, para los grandes criticones del rock, les faltó un poco más de presencia. Claro. Bueno, resulta que está Steve Ray Vaughan, terminan de tocar ahí con todos los chicos, con Tommy Shannon, el bajista, y está Jerry Wexler como intermediario, y se sienta David Bowie a hablar con los chicos, a felicitarlos, che, estuvo muy bueno, lamentable lo del Monterrey, pero acá sonaron tremendo en un bar. Bueno, mirá, yo tengo una idea de que me gusta ese estilo tejano, esa manera de tocar blues moderna, ese sonido crudo que es solamente guitarra y amplificador. Y estoy con idea de hacer un disco nuevo que es este, Let Dance, que tenía un poco de pop, ya tenía esas baterías, ¿viste? Y bueno, quedaron motivados ahí. Esta es una anécdota que cuenta Tommy Shannon, el bajista de los Double Trouble. Y bueno, Jerry Wexler hace como el intermediario ahí de la movida. Otra que la junta, ¿no? Sección, otra que la junta. Otra que la junta. Claro, en el mercado de la música, viste todo. Sí. Hasta los mismos plomos, ¿no? Deben ser súper famosos, ¿no? La grupi se quedan con los plomos por ahí. Pero bueno, ahí fue donde se conocen. Y lo invitan a participar, bueno, del disco, junto con Neil Rogers, que es un guitarrista de funk, ¿viste? Leg Freak, de la banda Leg Freak, sí, bien digo. Guitarrista de Michael Jackson también. Funkero, ¿no? Él es como el que arma las guitarras del disco de David Bowie, pero David Bowie quiere que las toque Boga. Bueno, está todo muy bien. Van a la primera sesión. Y claro, Steve Ray Vaughan quiere, bueno, está bien, yo voy a hacer formar parte de tu banda para este disco, para presentarlo todo, pero quiero que toque los Double Trouble como banda soporte. Él tocaba primero y seguía tocando después con David Bowie. Resulta que no le gustó mucho por esto que decíamos que era medio a Greta David Bowie, viste que con los ingleses sí, pero con los yankees un poquito ahí como... Es como también que destapó la carrera de Steve Ray Vaughan en ese disco. Bueno, resulta que están haciendo este tema. Por ejemplo, están en el estudio y llega Lenny, que era la esposa o la mujer de Steve Ray Vaughan, y le dice... Y viene con un diario en la mano. Y dice, paren la grabación, paren. Y entra, sigue. Re loca, claro, viste... Era como una Yoko, no podemos decir. Y dice, mirá Stevie, mirá lo que pasó. Claro, venía la tapa del diario, estaba Steve Ray Vaughan en la tapa con toda la foto y de chiquitito David Bowie. Y eso no le gustó para nada a David Bowie. Y hace parar la grabación y hace sacarla a Lenny, que era la mujer de Steve Ray Vaughan en ese momento. Y ahí ya como que quedaron cruzados mal. Bueno, terminaron de grabar y pasó todo eso, ¿no? Después no se vieron nunca más. Hicieron una sola presentación en vivo y bueno, después detonó esa actitud de esta mujer de Steve Ray Vaughan. O novia o compañera de Steve Ray Vaughan. Y bueno, eso es una anécdota de lo que ¿cuál pasa. ¿Cuál fue la actitud? ¿De mostrarles el diario? No, claro, de decir, mirá, ¿viste? De egos, ¿no? También claro, de ego, un poco. Yo creo, ¿viste?, que no tenía nada que ver. Bueno, pero por eso te digo que esa es la actitud de David Bowie, que era medio soretón, ¿viste? No se pudo bancar esa cosa. Y parece que también Lenny, la mujer, andaba siempre metida ahí, ¿viste? Como que no dejaba tocar bien. No se podía... expresar en su totalidad Steve Ray Vaughan y bueno, la saca del estudio. Un montón de cosas que por ahí no vienen al caso, pero bueno, ya la anécdota esa es... Los trapitos al sol de Bowie. Los trapitos, viste, tanta pluralidad y cuánta cosa, y termina siendo un acto machista por ahí. Sí. Pero, o sea, eso es lo que cuenta la historia. Tal vez hay mucho más de un trasfondo, ¿no? Una anécdota que deja a la mujer como chivo expiatorio, haciéndola culpable a ella claro, de la enemistad y los desacuerdos. Sí, en realidad las relaciones que pueden llegar a tener estos grandes artistas y todo lo que mueven, esos mundos que chocan y vamos a ver quién es el frontman, quién es el que predomina, quién es. Claro, y de hecho David Bowie estaba abriendo la carrera para Steve Ray Vaughan en ese momento. Pero hubiese estado buenísimo, qué sé yo, ahora uno piensa, viste, sí, Steve Ray Vaughan con Bowie en una banda. Tal vez sí, hubiese durado la presentación del disco y después fue. Pero bueno, igual los terminamos conociendo a los dos en su supremacía. Bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar un tema de este mismo disco? Que también hay guitarras de Steve Ray Vaughan. Bueno, creadas por Neil Rogers. Dijimos que músico sesionista y músico de funk, del Motown. ¿Se acuerdan el Left Freak, Super Freak, el tema disco ese? Bueno, ese era un compositor. Ese era el compositor del tema. Esto es China Girl, David Bowie. I feel a wreck without my little China girl. I hear her heart beating loud as thunder. tragic like on Marlon Brando. When I look at my China girl, I could pretend nothing really meant too much when I look at my China girl. Ray Bogan con David Bowie. Un tema que fue escrito para el mismísimo Iggy Pop y se dio a conocer acá en 1982 en el disco Let Dance. ¿Tal? Bien. Eso era. Bueno, decíamos que fue productor también, como con Lou Reed, también fue con Iggy Pop en el 77 cuando hace el disco The Idiot. Bueno, este era un tema que lo había escrito para Iggy Pop, pero no sé por qué no salió, la verdad que no. Se inspiraba en el romance de Iggy Pop con Cue Lan Nguyen, una mujer vietnamita. Mirá, no sabía eso. Así nos dice la Wikipedia. Y podríamos escuchar algo de Under Pressure, una versión en vivo. Ya que estamos en los 80, dale. Ahí le decimos al Kobe que la busque. Les cuento que Bowie se consideraba a sí mismo un coleccionista. Era capaz de imitar cualquier voz y acento, ¿no? Bastaba con charlar un rato con alguien para incorporar eso a su colección de acentos. Y es algo que, no sé, por ahí les pasó alguna vez. Hablan con un cordobés y algo les queda, ¿no? Después uno termina incorporando alguna palabra, ¿no? La musicalidad de la tonada. Y que a él le gustaba mucho entonces ponerle, después de este acento británico ortodoxo, tener el acento australiano, que es bastante un inglés diferente, pues. ¿O no? Más cerrado, más campesino. Sí. Y decía que tenía incorporado una mezcla de filosofías muy diversas. Era una persona con una mente bien abierta en relación al conocimiento, a las formas de conocimiento. Y mientras el COI busca Under Pressure, les contamos que se trata de una canción que graba con... Un día va al estudio donde están los Queen y enseguida entran... Se hacen amigos, ¿no? Y dicen que esta grabación les lleva a nada. como que salió así del encuentro nomás, una canción que al día de hoy se sigue escuchando en todas las radios. Salió el toque. Uh-huh. Clásico de clásicos. ¿Qué dice Meryl Streep? Meryl Streep. ¿Por qué no podemos dar amor? Why can't we give love? Give love, give love. ¿Por qué no podemos dar amor, dar amor? ¿Por qué amor es una palabra tan anticuada y el amor te reta a que te preocupes por la gente que está sobre el filo de la noche? Y el amor te reta a cambiar nuestra manera de preocuparnos por nosotros mismos. Este es nuestro último baile. Nuestra última oportunidad. ¿Por qué no aprovechamos la oportunidad? Claro. Eso nos dice. A ningún hombre pide estar bajo presión. Estamos hablando de 1982. Exactamente. Esta es la, Borges también hizo algo. Y un saludo a Ariel, que le gusta mucho citar a Borges en esta misma radio. Amigo Juan, Ariel, le mandamos Juan un saludo. Juan López y John Ward. Un poema de Borges que presenta la contracara, el encuentro de Juan López, un argentino, y John Ward en la Guerra de Malvinas. Estamos hablando de 1982. Esta presión también la vivían los jóvenes ingleses. ¿Por qué no puedo salir? Muchos, dice, viendo a algunos buenos amigos gritando, déjame salir, rezo para que el mañana me lleve más alto, presión sobre la gente en la calle, ¿no? Y se entiende también que haya salido rápido, como un canto de indignación, pero a la vez se ve tan cuidado y tan armonioso. Esa voz que van jugando, ¿no? Así como lo era Queen también, ¿no? Como llenaban ese espacio con la presencia musical. Nada más. Sí. Así es, tenemos un mar para. Me acordé de la película, ¿no? Esa que les decía, viste, que había terminado de filmar y después lo conoce Steve Ray Vaughan, también en el 82, que era El Ansia. Hunger. The Hunger, esa misma, viste, claro, la tenía en inglés, por eso no me animaba a pronunciar Hunger, no sabía cómo pronunciar. Pero era El Ansia, sí, es verdad. Una película rarísima. Todo muy pulcro, todo bien gomina, blanco, negro, fondo, todo líneas rectas. El tipo es como, no sé, como un jefe de oficinas, ahí, ¿viste? Esto pasa todo en Manhattan, ahí en plena manzana, ¿viste? Todo género todo terror. Plástico. ¿Terror? Tipo terror, sí, porque es como... una parodia de... No parodia, sino como... ¿Cómo sería esto? ¿Remake? Una... remake, ¿viste? No quería llegar al anglicismo. Pero sí, es como una remake de Drácula. Prácticamente. Un Drácula moderno. Una manera de chupar sangre, pero de otra manera. Tengo que dejar de decir manera. Baile. ¿Qué tenemos para nuestro último baile de Bowie? Porque y las películas, ¿no? Hay que ir despidiéndolo. Las películas en las que participó y qué se puede hablar de ellas. Yo vi nada más que esas dos, El Ansia y Laberinto. Ah, no, y esperá, miento. Porque también vi La Última Tentación con Willy Dafoe, que hace de Poncio Pilato. Ahí se lava las manos David Bowie. Hace de malo. Va, siempre hace. Le gustaba ser de malo en varias películas. También hizo voces, dobló dibujitos, una película de dibujos. Pero usted me va a desasnar más que yo y mis suposiciones, mi querido Lorenzo. Y tenemos así como. Es como un océano. Este artista parece haber vivido muchísimas vidas. A ver, nunca paró de trabajar en esto que. Podemos decir el séptimo arte, le dicen, ¿no? ¿Cómo es el cine? Algo así. El arte de decirlo todo con imagen. Yo quiero decir una cosa, ¿no? Dígalo. Tenemos una cortina que caracteriza nuestro bloque de compartir estos consumos pandémicos. Ah, pero dale, vamos que con eso. Justamente una. No, pero. Tiene que ver con. Es que hay música de Bowie. Y tiene que ver con Kubrick. Mira, este es un tema re Kubrick, por ejemplo. Pero que lo hizo antes de morir. En el 2013. The Stars. ¿O no es medio Kubrick? Ya una sonoridad Kubrick, podríamos decir. Sí, yo quiero recomendar una peli de Kubrick. Que no tiene relación con Bowie, pero tiene esto, tiene ese espíritu, esa esencia común, que es Ojos Bien Cerrados, porque creo que nos va a permitir volver sobre ella en nuestro bloque de salud masculina, que está quedando relegado, así como los otros bloques, para los días de semana. Es una peli protagonizada por Nicole Kidman y Tom Cruise. Son una pareja. Oh, no, tremenda película esa, ¿eh? Escenas que siempre son impredecibles. Desenlaces que uno no se imagina ni ahí. Y esos juegos que juegan los de la gente. El juego oculto, el juego de la construcción patriarcal, ¿no? A través de los silencios, del no revelarse, del mantener. En secreto, ¿no? ¿Y qué participa Bowie ahí? No participa Bowie, pero tiene todo de Bowie. Además, es la peli que yo quería recomendar hoy. Ah, hoy. Pero la podemos. Después podemos hablar porque está re buena esa peli la para. La adelanto para después. Ojos bien cerrados, la pueden ir viendo y ya vamos a tener de qué hablar. Película Nicole Kidman y Tom Cruise. Entonces tenemos la faceta de la expresión de los sentidos, eso de que de la expresión física. Te tiene que demostrar los sentidos con todo el cuerpo y esto que es tan difícil. Habíamos hablado de El Ansia como una aparición donde estaba acompañado de otra y protagonista también, ¿no? Susan Sarandon. Podemos así, sin hacer una línea histórica, vamos a ir saltando en diferentes películas. Podemos decir que apareció, si habías dicho, Nicasio, de protagonizar un momento clave en la película La Última Tentación de Cristo, haciendo Poncio Pilato, también tiene su faceta más superficial, apareciendo en un MTV Awards, emulando, ¿no?, en esta Zoolander. Ah, claro, sí, sí. Te da, ¿no? Qué bueno, por ahí lo conocen ahí. Capaz que algunos y algunas vieron ahora recién, ¿no? Lo conocen a David Bowie en una película con Zoolander, pero hizo muchas más antes. ¿Cómo llega al cine David Bowie? ¿Sabés algo de eso? ¿Cómo se entromete ahí? ¿Cómo es amigo de algún director? ¿Sabés que estoy en la búsqueda también? Sí, de la relación con... Aparece de como personaje secundario por ahí, después va tomando protagonismo, llama la atención en el público, ¿no? Ya habíamos dicho que al margen de ser de irse en el tiempo, ¿no?, conformando como un ícono cultural, también desde muy pequeño, desde su educación temprana, se le identifica como una persona... superdotada, como un niño poco común, por encima de la media, no sé cómo le dicen. ¿Viste? Con mucha capacidad para el baile. Claro, para el baile, para la expresión. No, como la película esa, el bailarín, ¿te acordás? ¿Cómo se llamaba? Niño que era que no lo dejaban bailar. Oh, qué película. Sí, irlandés, un niño irlandés. Ya no, se me fue de... Ahí un oyente nos va a decir y se va a ganar algún premio. Ojalá un poco de pan de masa madre con unas galletitas de ñaco con miel. Y un oyente. Y un disco de Bowie. Un oyente que ya participó pide un tema. No sé si lo habrá visto nuestro productor. En jefe, que es Comfortably Numb. Versionaza. Por Dios. En vivo. Junto con Gilmour. Sí. Pero viste que el último disco que hace Gilmour. Solo cuestión de ponerte el traje y empezar a bucear en todo esto que. Anduvo que ha con hecho. Todo, tocó con todo. Por poco no tocó con Colón, diría el lógico. Habrá llegado. Habrá llegado con Colón. Ya habías nombrado la película Laberinto, Dentro del Laberinto. Con Jennifer Connelly. Una niña, Jennifer Connelly. La primera película de Jennifer Connelly, de hecho. Como protagonista y bueno, son nada más que dos actores. Es David Bowie, Jennifer Connelly y el bebé, el hermano de Jennifer Connelly, que no me sale. Ahora no me acuerdo la película en este momento. ¿Toby, ¿no?, Front? Claro, ese debe ser el actor, ¿no? Pero, claro. Y bueno, y después todas las marionetas que van acompañando las peripecias de Jennifer Connelly hasta encontrar a su hermano en manos de David Bowie, el maligno. Y bueno, un dato para destacar en esa película, El Laberinto, que las marionetas son hechas por un clásico, un gran mariotenista. No sé cómo decir eso. ¿Cómo se dice? Usted que es lingüista, editor, corríjame, por favor. Usted tiene que corregirnos en vivo. Yo, si quieren, si tiene que putear, putee también. Hoy es sábado. Deletreo. Si quieren, se la deletreo. A ver, dale. Dale, estoy esperando. M-A-R-I. Marionetista. Marionetista, ahí bueno, está. Marionette Master. ¿Puedo hacer otra recomendación satelital? No, bueno, pero espera que termino. Se está riendo el oyente. Bueno, siga, termine. Es el el señor que hizo las marionetas de Plaza Sésamo, que hizo también las marionetas de los Muppets. The Muppets. Que es un gran... ahora no me acuerdo muy bien el nombre, pero... Hay otra peli en la que aparece... Sí, aparece Bowie, pero no se lo ve. No se lo ve. No se lo ve, o sea, es una aparición... Que está ahí, se sabe que está dentro de un auto que se va a bajar en el club. Ajá. Se arma tremendo revuelo porque está buscando bailarines. Es un club del under británico donde se da a conocer Boy George. Y en esta película se llama Preocupado sobre el chico, porque la película es como el recorrido de los primeros años de vida de este líder de la banda Culture Club. Que primero no se interesa para nada por la música, pero sí tiene a Bowie como una de sus referencias en cuanto a la vestimenta y a la transgresión desde la imagen. Y hay un momento en que aparece Bowie en la película, pero nunca se lo ve. O sea, no podemos dar cuenta de si participó o no. Billy Elliot, dicen acá. Billy Elliot. Por Dios. ¿Cómo está esa cabeza? Che, otra Into the Night. Bueno, y el marionetista era Frank Noz. Billy Elliot, la peli que dijimos del bailarín que es rechazado por el padre. Claro, claro. Por una sociedad conservadora inglesa. Un pueblo minero irlandés. Che, bueno, pero ¿y qué otra película más? Into the Night. Into the Night con Jeff Goldblum y Michelle Pfeiffer. Sí. David Bowie entre el elenco, sí. Bueno, thriller cómico. La película Laberinto es como una parodia del Mago de Oz, ¿no? Pero un poco más moderna también, más excéntrica. Pero bueno, le recomendamos este viaje de ida en la carrera de un gran. Por ahí, si no les gusta lo que hace musicalmente, capaz que te gusta actuando, ¿no? En el cine. Sí. En el cine. Capaz que te gustan solo las tapas de los discos. Capaz que te repinta hacerte una remera de Bowie y no escucharlo nunca. Sí. Y está todo más que bien. Por supuesto. Sí, bueno, creo que hemos terminado más o menos un poco con Bowie. ¿No? Sí, ya tenemos. Podemos decir. Nos salen colores. O sea, se puede extender mucho más esto. Por supuesto que sí. Billy Elliot tuvo un padre que rechazó su talento, que le costó aceptarlo. Así le pasó también a Boy George. No fue el caso de... Ahora vamos a escuchar más adelante algo de Boy George, pero nos vamos a despedir con Bowie haciendo el último tema, ¿no? Sí, claro, y yo quería decir, en relación a los padres, que este domingo es el Día del Padre. Y bien valen estas referencias para encontrarnos diferentes formas de ejercer la paternidad y saludar desde este lugar a mi padre. Sí, por supuesto. Por el día de mañana, porque siento que él ha ejercido la paternidad desde un lugar saludable, que hoy me permite discutirle, enojarme y también hacer recorridos que a veces me encuentran con sus mismos intereses y a veces no, pero en el que siempre me siento bien en relación a eso. No, por supuesto, yo pensé que lo íbamos a decir más adelante, yo también quiero hacer mis saludos a mi padre, que siempre son los pilares, ¿no? Que gracias a ellos estamos aquí también, de alguna u otra manera, por más que no compartamos ideales o cosas, el cariño de un padre es adimensionado, por decirlo de alguna manera. Le mando un gran abrazo desde aquí. Y bueno, y mañana seguro, haciendo un asadito o algo, esperemos. ¿No? Una juntadita, un poco de cariño después de todas estas situaciones que nos han aislado un poco del cariño, de la amorosidad, de esta cuestión que tenemos los argentinos de abrazarnos, darnos un beso. Tocarnos, sino cómo estamos ahí, distantes. Pero bueno, un gran saludo, sí, para todos los padres. Y bueno, para mi viejo cuervo también. Para los padres futuros también. Pero ¿y cuándo va a ser el día del hijo? Che, yo quiero que sea el día del hijo también, loco. ¿Por qué siempre el padre? ¿Y el hijo que no tiene padre, cuándo festeja? ¿Qué hace? ¿Se puede dar eso? Bueno, Ariel también nos escribió diciendo que la peli es de Billy Elliot. Dice, ya que estamos, nos pasan una musiquita de esa peli, Cosmic Dancer de T-Rex. Otro pedido. Dale. Pero bueno, mira, yo quería hablar esto para terminar de Bowie, que es el tema que habla acerca de lo que estaba padeciendo, de su cáncer, de su enfermedad. Black Star. Escuchamos un cachito porque tiene una batería muy buena, unos músicos tremendos, mucho más jóvenes que él. Una idea, cosas que tenía en la cabeza y todo lo que dejó. El video es muy chocante también cuando lo ves. Recomiendo por ahí, bien oscuro, a lo Laberinto también. David Bowie, Black Star. En la villa de Ormén, soporta una vela solitaria. En el centro de todo, tus ojos. El día de la ejecución, Solo las mujeres se arrodillan y sonríen. En el centro de todo, tus ojos. Algo sucedió el día que murió. Spirit se levantó un metro y luego se hizo a un lado. Alguien más tomó su lugar y lloró valientemente. Soy una estrella negra, ¿Cuántas veces cae un ángel? ¿Cuántas personas mienten en lugar de hablar alto? El piso, tierra sagrada, lloró fuertemente entre la multitud. Bueno, un especial de David Bowie, hoy sábado 20, Día de la Bandera. No estamos de vacaciones aquí en la T-Rock, la 94.5, la única radio de rock en Chosmalal. A las 22 se viene la astilla, pero igual nos queda nos quedan como 15 minutos, chicos. Tal vez 45 también. Lo esperamos a Tito acá con unos mates hasta que traiga la birra. Che, bueno. Estuvo bueno. Yo creo que aprendí algo de David Bowie hoy. Por ahí que no lo conocía tanto. ¿Ustedes qué dicen? Logramos mantener a una audiencia activa que estuvo escribiéndonos. Así que muchas gracias, amigues, por estar presentes. Nos dan impulso a seguir adelante con esta propuesta, que es ocuparnos los sábados de un artista. Uh-huh. Recibimos sugerencias para... Che, y vamos a tener nuevos compañeros, le habíamos dicho antes, ¿no? Vamos a tener auspiciantes, y eso también nos motiva, nos hace ponerles más pila a este espacio que nos da Tito. Que bueno, también le mandamos un saludo a Tito, que es padre y mañana la va a pasar genial seguramente. Hola. Le vamos a regalar este tema de AC/DC, Love Song. Y ahora vamos con los pedidos del público. Esta es la única balada que hizo AC/DC, Love Song. Eso era Love Song, canción de amor hecha por los AC/DC, al estilo Bowie, ¿no? Un tema de los AC/DC hecho a lo Bowie. Esto que escuchamos ahora es T-Rex con Cosmic Dancer para Ariel, que debe estar bajo la lluvia, calentito ahí, bajo al lado de una hoguera. Le regalamos este tema y ya seguimos y nos despedimos. En No Estamos de Vacaciones, hasta las 20. Strange to dance so late. Is it strange to dance so late? Strange to dance so soon. I dance myself into the tune. Is it wrong to understand the fear that dwells inside a man? What's it like to be alone? Myself out of the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself into the tomb, and then again once more. I dance myself out of the womb. I dance myself out. Con esta canción tan parecida a Space Oddity. Claro, bueno, decíamos que los T-Rex y después Gary Glitter eran como la vanguardia del glam rock junto con Bowie, por supuesto. Nos iremos despidiendo sin dejar de recordar a quien muriera en la pobreza y a un gesto que tuvo en sus últimos días. Hablamos de Manuel Belgrano, que fue ofrecerle al médico que lo atendió el reloj que le encomendara Jorge III de Inglaterra en forma de pago, no aceptado por el médico. Así como Belgrano, hace 200 años exactamente, tenía esta actitud de desprenderse de la reliquia de un inglés, nos hemos desprendido hoy de lo que estuvimos escuchando y de cómo nos llegó el Bowie. Don el Bowie. Cuchillo nos cortó fiero, ¿eh? Uh-huh. Nos llegó hasta el tuétano, puede ser. Nos puso la piel de gallina en algún que otro tema. Bueno, en el último ese, Black Star, es tremendo. Nos hizo bailar también, nos hizo pensar. Nuestro cuerpo nos hizo pensar en este planeta. En los cambios. Nuevos colores, nueva estética. Y así podríamos llegar a ser... O dar un ejemplo, de un cariño de padre por ahí a los más chicos, o si en algún momento llegamos a tener hijos. Nos vamos preparando. Che, bueno, no, tuvimos heavy metal, hard rock, todo con Bowie. Soul un poquito más o menos, pero faltó algo. Y piden un tema, ya que el programa pasado pasamos algo de Tim Maia al final. ¿No? Un poco de soul brasilero. Vamos a pasar un tema de Tim Maya que se llama Vosé, que es de Libra para Sagitario. Bueno, y si el ente está dando vueltas por ahí, recuerde que tiene un libro, Un Mundo Feliz, de Huxley, para pasar a retirar por la radio, señor ente. El ente, sí. El ente, sí. Se ha olvidado de nosotros hoy. Lo extrañamos. Por ahí los sábados siempre nos acompaña, pero hoy no trajimos la copa, no pudimos hacer el juego, no lo pudimos invocar, no lo pudimos traer al éter. Bueno, Epu, si seguís en sintonía, esto es Tim Maya, Vosé. Nos encontraremos el próximo lunes de 17 a 20 horas con información, con actualidad, filosofía y, por supuesto, mucho rock. Acuérdense que a las 22 arranca La Astilla y antes a las 21 está El Sótano. El Sótano. Esas bandas de heavy metal que nunca supiste que existían, las vas a encontrar ahí. Bueno, nos despedimos tranqui hoy. Hoy un día antirradial. Quedamos introspectivos. Y saludamos a Jimena también, que nos envió, escuchó el programa CD del ¿cuál fue el último? ¿El miércoles? Miércoles, sí. Escuchó el programa del miércoles, que nos referimos a la segunda entrega de ASPO, la editorial del pensamiento contemporáneo en tiempo de pandemias. Nos mandó el PDF del la tercera entrega de esta revista, que reúne artículos sobre el contexto actual de pensadores y pensadoras de Latinoamérica, en este caso, quienes habían, se les despertó la chispa de querer escribir después de la segunda entrega. Así que ya tenemos una tercera entrega, son más de 390 páginas. ¡Wow! ¡Wow! Mucho para debatir, mucho para seguir poniéndole palabras a esto que pasa, a este encuentro del pueblo al que nos convoca la consecuencia, la gravedad de haber destratado el planeta, de haber ido por caminos equívocos. Postnormales se llama esta tercera entrega, así que la recomendamos. Buscan Postnormales, ASPO, y el PDF está liberado, ya se puede acceder a él. Espectacular. Bueno, y saludos a todos los padres que están escuchando también. Mañana, que coman rico y que cuídense también, ¿no? Cuídense como padres, sepan que son los pilares de una vida. Como dice la cartilla de cigarrillos, tus hijos te imitan. Bien, Tim Maya, Vosé. Hasta el próximo encuentro, el próximo capítulo de No Estamos de Vacaciones. Chao Lorenzo, chao Tomás, chao Cody. Outra vez, mas desta vez tudo branco subiu, um encanto surgiu, meu amor. Você é mais do que sei, é mais que pensei, é mais que esperar. bom demais. Vamos continuar. 3, 4. Ah. Oi. Verdulería El Olmo. Con todos los productos de almacén, bebidas, fiambres y lácteos, leña, carbón, especias, frutos secos.